¿Una opinión sobre el trabajo adolescente? Bueno, sobre el trabajo adolescente tengo varias opiniones. Personalmente, decir, pienso que en realidad, decir, un joven de mi edad, a los 16 años, como yo empecé a trabajar, no tendría que estar trabajando, decir, para poder mantenerse un estudio, sino tendría que tener un padre o una madre que pueda bancar sus estudios y bancar sus necesidades. Si tiene que trabajar, bueno, es una linda experiencia pasar esa edad, es decir, estar trabajando y estudiando, porque te sirve cuando vas creciendo y te vas dando cuenta lo que es un trabajo, lo que es mantener un sueldo, ¿no? Y poder cobrar un sueldo y mantener y manejarlo y administrar la plata. ¿Una opinión sobre el trabajo adolescente? Según mi punto de vista, está bien el trabajo adolescente. Siempre y cuando el adolescente no deje de estudiar, no deje de divertirse, pues sigue siendo un adolescente. Y llega un punto en la vida donde el adolescente tiene que depender por sí mismo y saberse valorar, trabajar y para poder comprar sus propias cosas sin depender de sus padres.